con toda la energía para empezar con este nuevo programa, con esta nueva programación, con todo, con nuevos colores, con nuevos sabores también, desde los mismos espacios y con las mismas ganas de cambiarnos del chip en cada programa. Entonces, nada, les recordamos que pueden escucharnos por la 940 AM todos los jueves, como todos los jueves, de 4 a 5 PM. Y yo soy Carla. Yo soy Katy y pueden escucharnos también a través de www.radiocce.com o también descargándose la aplicación en su teléfono, buscando en el Play Store Radio CCE HD. Y así pueden estar en sintonía con nosotras y con nosotros desde ya. Y también buscándonos en el TuneIn, en la aplicación de TuneIn, pueden buscar como arroba Radio CCE y nos encuentran. Ya saben, con una mejor señal, sintonía, una forma un poquito más fácil de hallarnos que la otra dirección. Y antes de empezar, solo les recordamos que nosotros estamos al aire gracias a la producción de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Y ahora vamos a empezar. Sí, no. Vamos ahora primero con una canción y volvemos. De San Miguel, acá trabajadoras buscan regirse y no hice ni un cuartel. Señor Don Sergio Domínguez, la recarga laboral de técnica y educadora, ¿no le parece horrible? ¿Acaso olvidó que el artículo 115 contempla a 15 niños por profesional? Hoy en cada jardín la suma abismal, incluso más de 25 son la vida por cuidar. Las compas hoy exigen un aumento salarial, el interés de fondo en la gratuita educación de calidad y un contexto sano en la sala para trabajar. Ya se zarparon, rompieron los prejuicios de la goma Eva y la tijera punta Roma. Bloquearon las entradas a los jardines, han hecho de este paro una trinchera. Dirigentes con temor le han demostrado que es posible tomarse las alamedas. Inmensa su labor, a ustedes son a diario quienes cuidan a las hijas del trabajador. Mientras el patrón usurpa nuestra fuerza cual si fuera religión, lo saben bien, ni Cecilia Morel ni Bachelet, aún teniendo la experiencia de ser madre, no podrán entender. Ellas son parte de la burguesía, de la clase que domina, no es casualidad que más muchos pobladores y trabajadores hayan muerto a manos de sus gobiernos traidores. Reconocer las fuerzas propias, el poder de decisión desde las bases, aunque les disparen balas antisindicales. 10% del aumento a la jefatura solo ha forjado que en su lucha se sientan seguras. Y si no entiendes bien, se invita al directorio de Integra, ser proleta, educadora, técnica y mujer. Yo soy cicuta de la sombra, trabajadora, lenguaje de guerra, disparando proletarias bombas, unificando luchas, aprendiendo con las compas que en la calle dan la cara. Por pan en la revuelta de rosa al futuro necesaria. No podrán detener la lucha avanzada, la compañera se integra. La niña papás, la niña obedeciendo profesores, la niña esposa, La niña obedece, nunca sobrevive. La mujer cuidando la vida. La mujer sin pene. La mujer madre. La mujer muerte. La mujer duele, la mujer silencio, la mujer callando, la mujer se cansa. Y con ese pequeño poemita queremos empezar esta tarde diciéndoles que el programa que hemos preparado durante algún tiempo y que se ha demorado, como les veníamos diciendo ya desde hace algún tiempito, ya viene el nuevo programa, ya viene el nuevo programa, y por fin llegó y ha sido como un esfuerzo bastante colectivo también, de algunas cosas que se han ido como tejiendo acá para que este programa pueda llegar de una forma más chévere para todas y todos y que podamos seguir como discutiendo mejor esto. El programa se llama Locas como tu abuelo y tiene que ver sobre todo con algo que ya iremos como profundizando un poquito más adelante, pero sobre todo con la intención de retomar la idea de nuestras ancestras, o sea, de nuestras abuelas que han luchado y que han sobrevivido también a este mundo para que nosotros también sigamos como por acá. Hay varios tonos en las razones o varias como motivaciones del nombre del nuevo programa, que es uno, como lo que decía la Katy, retomar como lo sabio, lo importante de reconocer como la historia de las mujeres contadas por mujeres, pero también como es una búsqueda de reivindicar esta forma de denominar como a las mujeres como locas cuando se hace como se busca salir un poco, se sale un poco del estándar o de lo común o de lo tradicional. Existe como esta forma de denominarnos, ¿no?, como locas, como medio desquiciadas, como las que no quieren ser madres, las que no quieren casarse, las que históricamente se han negado o han rechazado los cánones sociales, se lo ha denominado como loca. Entonces, esa es como la razón del llamarnos así. Seguramente, tal vez no es tan difícil como entenderlo. Cuando las mujeres hablamos más fuerte, se nos denomina o se nos llama locas. Y nosotras buscamos como que eso sea algo que siga pasando, que se siga reconociendo. Vamos a seguir hablando cada vez más fuerte y vamos a seguir, si es necesario, seguir siendo cada vez más locas, porque así se construye y así se cambia la historia también. Históricas, histéricas, sagradas, profanas, las que han supuesto un mercado grande, las que han supuesto un medio de entretenimiento, de las que han supuesto ese proveer de placer y de cuidado para la sociedad. Las mujeres y la historia de las mujeres supone una historia de resistencia, una historia silenciosa pero también ruidosa de cómo el sufrimiento se ha convertido en rabia y eso en transformaciones que han podido darle dignidad al resto de las mujeres. Todo derecho, toda posibilidad de dignidad de las mujeres actualmente y de la sociedad en general, que está compuesta por hombres y mujeres, supone también una apuesta histórica donde desde las brujas que fueron quemadas en el medioevo hasta actualmente las mujeres que son sacrificadas en los medios de comunicación, en las realidades cotidianas, las que mueren por celos, las que son coartadas en su libertad por todo ese tipo de cosas que suponemos como normales, levantan la voz y hacen de esta una larga tradición de lucha, una larga tradición de resistir, de denunciar, no solo de hablar, sino que de poner la voz para que todas esas prohibiciones, todas esas cosas, esas condiciones históricas vayan cuestionándose hasta el punto de desaparecer. Locas como tu abuela tiene esa intención, esa voz, esa fuerza y ese reconocimiento de todas las mujeres que siguen apareciendo y desapareciendo para que ese trabajo no se pierda nunca y esa resistencia continúe. Así es, este es como el nuevo tono, la nueva forma que les mencionábamos que va a tener el programa y la nueva presentación que esperamos les guste, que esperamos les enganche también, y que tiene también como un nuevo nombre, como una nueva historia, también tiene unos nuevos segmentos que les vamos a ir comentando de poquito. Y más bien para que se vayan como familiarizando, vamos a presentar el primer segmento del día de hoy. Este segmento se llama Secretos Sonoros. Es el momento en el que podemos presentar también la historia y producción musical, artística de mujeres, reivindicando su rol en la música y como autoras o cantautoras, intérpretes e instrumentistas que le han dado también un giro a la vida, a la música y a la historia también desde ese espacio. Así que les presentamos Secretos Sonoros, descubriendo las joyas de la música hecha por mujeres. Vamos a escuchar la primera canción del segmento Secretos Sonoros, que es Las Hijas del Rap, Oaxaca Resiste. La tele y apagas tu empatía, como la apagas en un país donde reina la agonía. Ay, Oaxaca, me duelen tus temblores políticos, sacuden nuestros cuerpos pero no nuestros principios. Los medios un comal de políticos locos, la radiografía final revela maestros rotos, pocos los rotos. Y se piensa lo que se ha despertado, un país que lucha fuerte por la libertad del Estado. Esta es nuestra forma de pedir justicia. Sí, sí, sí, sí. Ya no más silencio. Ah, no queremos más quejas. Busquemos soluciones ante este gobierno que solo emplea malas decisiones. Medios de comunicación bombardeándonos con sus mentiras. Menos educación es lo que ellos quieren para nuestras vidas. ¿Y qué pasará con las que vendrán? Menos libros, menos pan. Más pobreza, ellos matan, queman. El miedo nos ha hecho sus presas. Sorpresa, el pueblo está unido en esta protesta. Me niego a vivir con esta opresión impuesta. En los baldíos de la injusticia se desconectan, vandalismo con diplomado, los de corbata más apestan, balas más sedientas, mañones de sangre nos dejan, nuestras protestas son porque de nosotros se alimenta, quien nos enseña en la escuela no puede estar mal, nos enseñó a leer, a escribir, y hoy vamos a luchar, más apoyo para la gente, por eso nos vamos a juntar, ya han pasado varias muertes y no nos vamos a dejar, no, no, no nos vamos a dejar. Estamos en jaque a cuestión de que usted mate a cada voz de este pueblo. Sin ganas de perder o ya no le queda esconder la casa de copete. Sabemos quiénes son los artilleros de la mafia que disparan a corazones quitándonos la patria mexicana. Revolución de un pueblo coexistente en este infierno de inconformidad que no queremos más. Eres capaz de entender que hay vida que no se puede regresar de la santa muerte, de la santa muerte. Mérida, Yucatán, 2016, Oaxaca, Las Hijas del Rap. Ah. Estábamos escuchando el primer tema musical de Las Hijas del Rap. Como siempre, nosotras, aunque estemos y retomemos la la forma, los gustos de la abuela. Volvemos al hip hop y el rap como una forma o un espacio en el que las mujeres y el feminismo se ha empoderado desde hace ya un tiempo largo y que sigue dando cosas como interesantes y potentes. Las Hijas del Rap es un colectivo feminista multidisciplinario conformado por varias mujeres: Nani Guerrero, Fana Pandemia, BK, Sol, Legis, Chica Lion, Adi y Ariel. Esta iniciativa de mujeres hip hop se levantó con la intención de lograr una transformación social por medio del arte. Y es una idea que viene desde la raíz de la, igual conectándose con la cultura de urbana del hip hop, y que hoy en día sigue aún estando súper vigente y sigue aún dando como frutos. Hablando un poco de la música que hacen las Hijas del Rap, tocan una mezcla de ritmos latinos, hip hop clásico, hacen secciones de scratching, funk, soul, R&B, y también acompañan sus canciones de letras que hablan de aceptarse, de rechazar el concepto social de belleza que nos ha sido impuesto a las mujeres, de alzar la voz y sobre todo algo que está súper presente también en el hip hop, que es como el tema de la unión y de abrir los ojos, romper paradigmas y poder pensar que en una posibilidad de transformación social donde las desigualdades no sean las que primen en las relaciones humanas. Esto es como la propuesta que tienen las Hijas del Rap, que está súper bueno y que recién lanzaron un video que pueden buscarlo en YouTube y que vamos a escuchar la canción de ese video que está súper bueno, que se llama Choncha, que es una canción que de las Hijas del Rap con colaboración de los Compinches. Vamos a escucharlo. Del rap y los compinches. Yo tengo lo que tengo, a mí nadie me lo va a quitar. Escucha, papito, tú no me vas a cantar. Me gusta que me llames gorda, me gusta que me llames gatita, güerita, morocha, mamita, que rica la mina, sube mi autoestima. Concha, me gusta que me llames gorda, me gusta que me llames gatita, güerita, morocha, mamita, que rica la mina, sube mi autoestima. Hoy amanecí más buena que nunca, fruta sagrada, insegura, difunta, apunta en la nuca, no lo dudo nunca, poco me importa que me llamen, presumirá, castigo a las curvas, gracias celulitis, estrías, nunca nos enseñaron a amar nuestro cuerpo, imponen un modelo que no coincide con el nuestro, cuerpos modificados hasta la locura, donde quedó su ética, se ahorcó la cordura, mi cuerpo es perfecto, sin correcciones, de aquí ni pedimos tus opiniones, imposiciones basta, los medios critican, todas somos bellas, inundamos vista de los que aprecian las diferencias, somos paraíso a plena conciencia. En la cadera, prende seguro candela, camina con ritmo en las calles con tanta sabrosura, pa' ti papi que estás buscando peligro en las curvas. También la disputa en mi corazón, que no se discuta, pasa la cuenta, yo pago la multa, bye. Lo que traigo es un spray, dame permiso y dime dónde hay, que voy a formar. mal de brideo y tunay. No creo en patrones, esto es lo que hay. Nací libre, linda y loca, y no me intimidas con tus falsos estereotipos de revista. Chiquita, chaparrita, sabrosita, yo sé que te gusta ver cómo se mueve todo cuando se agita. Pero mi manera, no me da penita, que me miras entera, desnudita. Me tomo la caguama entera, aunque saque pancita. Papito, aquí sobra carnita. Doncha, me gusta que me llames gorda. Por todos lados. Qué cosa, mamita. Oh. Dame la cosita. Oh. Si tú eres la. Ay, aguanta, aguanta. Dale, bonita. Las hijas del rapo. La guarida de las bestias. Con los convinces. Pa' que el corazón se hinche. No me pongo pa' arrugar. Escuchando el tema Las Chonchas de Las Hijas del Rap. Y bueno, les comentábamos un poco como la música, la propuesta musical artística de Las Hijas del Rap, que tiene como una mezcla de varios ritmos, además, no solo del hip hop, sino de varias fusiones de ritmos latinos. Y para quienes les puede interesar como conocer un poco más de la música de Las Hijas del Rap, pueden encontrarlas en YouTube. Ellas actualmente se encuentran trabajando en su primer material discográfico, pero tienen ya un buen tiempo haciendo su música o haciendo ruido, como dicen ellas, y se las puede encontrar en, como les decía, en YouTube, buscándolas como Las Hijas del Rap. Tienen varios temas y videos subidos y grabados, y seguramente pueden encontrarlas y les va a dar como un buen momento de sana sandungueo feminista y rapero para las tardes nubladas frías de Quito, o para los fines de semana feriados y demás que han estado más soleados. Y con un poco más de espíritu de fiesta, está buenísimo. Les dejamos entonces ahí la recomendación de Las Hijas del Rap. Y este es el primer secreto que les hemos traído. Secreto sonoro en Locas como tu Abuela. Ahora vamos a escuchar, bueno, vamos a presentarles al segundo segmento de la tarde. Este es el segmento de la abuela. Le hemos puesto así como para también darle un espacio a recordar el porqué de el nombre que tenemos ahora. Y bueno, este segmento más bien tiene que ver como con escoger. Hemos tomado un mito que vamos a ir develando, porque nuestras abuelas también han sido grandes develadoras de mitos. Y cha cha cha cha, el mito que les hemos traído el día de hoy es en torno a los orgasmos hacen que las mujeres se enamoren. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Chiques. ¿Qué dicen en cabina? En la cabina. Dice en la cabina. Sí, la de. Está votando que sí, L. ¿Qué opinan? Por ahí ¿será en la verdad? Dicen que ¿será sí? ¿Mentira? Bueno. Veamos de dónde sale este mito. Sí. Este mito, bueno, como todos los mitos, viene a ser como una construcción de una construcción social. Desde, o sea, que se ha ido como tejiendo ahí, no sabemos bien de dónde empezó, pero bueno, está como que este mito ahí está como presente, ¿no? Y lo que se piensa es que las mujeres cuando tienen orgasmos se enamoran porque tienen una mayor como descarga hormonal, ¿no? Entonces las mujeres se enamoran. Pero lo que en realidad este mito como develando un poco este mito, hay una investigación que se realiza en la Universidad de Rutgers, que está queda en New Jersey, del Departamento de Psicología, y bueno, lo que se concluye es que tanto hombres como mujeres sí tienen un proceso químico en sus cuerpos cuando tienen relaciones sexuales y cuando llegan al orgasmo específicamente, que es cuando liberan a esta hormona, la oxitocina, y esta hormona es la conocida como la hormona del amor, ¿no? O sea, que se la conoce así, pero lo que se concluye es que esta hormona no necesariamente es la que genera que se provoque un enamoramiento, porque ambos, tanto hombres como mujeres, liberan esta hormona al momento de tener un orgasmo. Me parece como... ahorita que dices, o sea, hablar de la hormona del amor, es súper loco, hablan siempre de la oxitocina como es la hormona de cuando comes la chocolate, felicidad, ¿no es cierto? Es lo que el cuerpo segrega cuando existe como una sensación de placer, o justo como esta idea de una emoción como parecida a la felicidad. Yo, ahorita que le dices, o sea, ahorita que hablas de este mito, me parece que es... Me dio un poco de ira, o sea, como porque creo que es la misma idea de ligar siempre el tema de las relaciones sexuales, sobre todo en las mujeres, o más bien, sí, sobre todo, porque ahora ya, digamos que no están tan... se ha abierto un poco los campos, pero sobre todo las relaciones sexuales de las mujeres con el tema del amor, como la única posibilidad, como... la necesidad del amor y del enamoramiento para poder hablar de relaciones sexuales plenas, y eso es súper súper limitado, yo creo, en general, cuando uno habla de la sexualidad, cuando uno piensa o repiensa la sexualidad, limitarla a o la idea del amor o del enamoramiento. Ajá, es limitarla, es precisamente eso, es no... Entonces yo, una vez me acuerdo que en un... O sea, estábamos como hablando justo de los mitos, y había un mito que decía... el sexo es mejor con amor. Y claro, nosotros nos quedamos pensando así como... Todo el mundo se ponía en el lado del sí. Y uno dice, o sea, sí, seguramente sí, pero cuando hay amor propio, digamos, ¿cachas? Nadie habla del amor propio. Digo, sí, de ley que sí, pero cuando hay amor propio, creo que de ley las relaciones sexuales son mucho más placenteras, pero no precisamente el... No sé, la persona que dijo eso no debería estar hablando de ese amor. No, ajá, no. O sea, no, como que tenemos una idea retorcida del amor, y con esa idea retorcida vamos alegremente por el mundo. Pero las mujeres viven enamoradas, digamos, de gente que tampoco les satisface sexualmente. O sea, hay un montón. Porque igual yo no sé, creo que estos son tiempos donde están mucho más cercano en la vivencia placentera de la sexualidad para las mujeres, pero en otros tiempos, digamos que si el amor era bastante limitado, mucho más el tema del placer sexual. Entonces el amor o la liga, el estar ser ligada en la sexualidad al amor, no implica necesariamente o no garantiza orgasmos o placer sexual en las relaciones sexuales, creo. Entonces, no sé, no estoy tan de acuerdo, creo, con ese mito de que los orgasmos hacen que las mujeres nos enamoremos. Sí, o sea, de acuerdo con eso, porque creo que tampoco es como, o sea, tener un orgasmo también, o sea, no sé, es como súper jodido, porque, por ejemplo, eso también me hacía pensar un montón en este tema de las violaciones. O sea, como hay mujeres que pueden tener un orgasmo en una violación, pero eso no significa necesariamente que van a generar, o sea, como que generan una dependencia o generan amor al agresor. o sea, que no necesariamente tiene que ser así. Entonces creo que este mito tiene como muchos puntos flacos como para considerarlo como una verdad también ahí. Entonces creo que sí es importante como revisarlo mejor. Así está. El Freddy no dice nada de él. En definitiva, eso no es cierto. Eso no me... ¿Vos qué dices? Creo que lo importante del mito, siempre del mito, de lo que se conoce como mito, que son esas verdades en entredicho, es el impacto que puede tener eso en posteriores sucesos, ¿no? Que se toman muchos dichos, como, no sé, proverbios de sabiduría popular, como se le llama, para justamente justificar cosas. La mayoría de veces cosas atroces se justifican con cosas poco fundamentadas. Entonces creo que hay toda una carga, ¿no?, sobre el tema del amor. El amor es un instrumento de dominación sobre la mujer, eso creo que es... No sé qué tan discutible sea, eso es... El amor romántico. El amor romántico, ¿no? Pero es que ¿de cuál otro amor hablaríamos? Es la idea hegemónica del amor, es la idea más predominante que hay del amor. El amor que todo lo puede, el amor que estábamos celebrando ayer nomás todo el mundo con chulla flor en mano y que de alguna manera nos cuesta salir de esa idea, ¿no? Entonces creo que este asunto, ¿no?, de qué mismo genera esta hormona y cuál es el efecto que este compuesto químico genera sobre el cuerpo, no es únicamente bioquímico sobre el cuerpo, no, sino que tiene una carga social. La mujer está condicionada por lo que creo que se entiende del tema, ¿no? Por lo que se escucha todos los días, por lo que se reproduce a diario, ¿no? Entonces creo que esta idea romántica de esta sensación, que también se genera mucha oxitocina en el parto, ¿no? Es otro proceso bioquímico donde hay fuerte descarga de la oxitocina. Creo que eso, o sea, no se vive plenamente estos procesos anatómicos, estos procesos naturales, porque tienen toda esta carga social de que la mujer debería enamorarse por llegar al orgasmo. Lo que vos decías, ¿no?, el tema del sexo con amor. Entonces creo que en definitiva no capaz se enamora, pero no producto de la oxitocina, pero con el no producto cacho del orgasmo. O sea, creo creo que es súper, me parece que le quita ese, o sea, como creernos full ese mito, que aunque suena re bacán, me parece que no, este es un mito no tan o más peligroso. No iba a decir tan peligroso, sino como un mito más sutil, suena como por más eso, chévere. Ser tan peligroso, quizás es más jodido con estas verdades. Me parece que es así, o sea, creo que aceptar eso es aceptar justo esta idea de que no es posible tener una vivencia más plena, libre, de la sexualidad. Placentera, ¿no? Sin... que eso tenga una idea romántica ahí en medio. O sea, es como para justificar el orgasmo, ¿no? El orgasmo tiene que estar justificado para las mujeres porque enamora. Entonces, finalmente, yo digo capaz, pongámosle sentido a la masturbación femenina. Entonces, las mujeres vivimos enamoradas de nosotras mismas. Creo que podemos irnos pasando al tema más central de hoy, que tiene que ver... La plena. Que tiene mucho que ver con esta consigna que nos parece muy oportuna, ¿no? Locas como tu abuela en muchos sentidos, ¿no? Que todos provenimos de mujeres locas a voluntad, locas por sentencia, locas por dictamen social, ¿no? ¿Qué dice el coro social? Que la mujer está loca. Y esto ha sido utilizado históricamente contra las mujeres para someter a una idea cómoda al heteropatriarcado de que la locura femenina es peligrosa, es patológica, es conflictiva, peligrosa, tóxica. Entonces vamos a hablar de algunas cositas. Por ejemplo, traje yo un textito de alguien que se llama Rachel Mains. Ella habla en este texto de la tecnología del orgasmo, temas como la histeria, los vibradores, la satisfacción sexual de las mujeres. Entonces vamos a hablar un poco de esto ya en el siguiente tema, en el siguiente segmento, perdón, y vamos a ver cómo no son solo historias curiosas ni sabiduría popular, sino que hay toda una producción científica alrededor de las tales enfermedades mentales de las mujeres que deben ser curadas, y muchas de ellas tienen que ver con esa satisfacción sexual que debe ser legitimada. Científica, religiosa, moral, de todos los, en todos los ámbitos. Pero antes de eso, vamos a ir con una canción para darle una buena intro a esto. Vamos a escuchar Vulpes. Me gusta ser una zorra. No, vamos a escuchar las histéricas. No. Ah, bueno, sí, las histéricas. Y luego al final les ponemos la de Vulpes para que se vayan power. Las histéricas somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas sus placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! Ahora sí, con la intro de Liliana Felipe y su temísima Las histéricas somos lo máximo, vamos a hablar de que justo lo que nos decía antes el Freddy, de estas formas en las que se generaron argumentos, se hizo como todo una tela, digamos, que cubre todo las razones por y motivos por los que se nos ha dicho locas, histéricas y de todas las formas como de poner en duda nuestras capacidades mentales, sexuales y demás a las mujeres psicosociales en la historia. Y bueno, una de ellas es justo esto, la histeria. Vamos a hablar un poco de la histeria. En este trabajo de Rachel Mintz, voy a compartir un poquito el texto. Dice, en 1653, estamos hablando de mucho tiempo atrás, pero aquí se va a hablar un poco de, en este texto se va a hablar un poco de la antigüedad, la Edad Media, Renacimiento y posterior modernidad para entender cómo se ha ido entendiendo este tema de la histeria. Y lo que hasta ahora se conoce como, bueno, estás histérica y ni sé qué, no estamos muy claros en qué decimos cuando le decimos a alguien histérica, pero es más histérica que histérico lo que se usa. Dice, en 1653, Peter Van Forest, llamado también Forestus, publicó un compendio médico en el que dedicaba un capítulo especial a las enfermedades de las mujeres, para la dolencia normalmente llamada histeria, que significa literalmente enfermedad del útero, y conocida en esa obra como Preofocatio matricis, ahogo de la matriz. El médico prescribía lo siguiente, es decir, daba una solución médica a este asunto. Cuando aparecen estos síntomas, nos parece necesario pedir la ayuda de una matrona para que ella pueda masajear los genitales con un dedo dentro, empleando aceite de azucenas, raíz de almizcle, azafrán o algo por el estilo. De este modo puede excitarse a la mujer afligida hasta el paroxismo, que entiendo es el orgasmo. El paroxismo es la forma del, en otro texto dicen que es la forma en la que los mojigatos científicos llaman al orgasmo. O sea que ya, sí ha sido eso. Galeno y Avicena, entre otros mojigatos, recomiendan esta clase de estimulación con el dedo, especialmente para las viudas, para las que llevan una vida de castidad y para las mujeres religiosas, como propone Gradus. Otro mojigato. Se recomienda con menos frecuencia para mujeres muy jóvenes, públicas o casadas, para quienes es mejor remedio la cópula con sus parejas. Bueno, ese pedacito nos introduce en el tema este del capítulo de este trabajo que se llama El trabajo que no quería nadie, porque era como un tema muy incómodo de hablar y le dieron esta solución médica a partir de la cual se generó toda una tecnología del placer de la mujer, que no era el placer sino era la estabilidad mental que buscaban con estos luego artefactos, ¿no? Porque luego se generó toda una indumentaria como las duchas pélvicas, las máquinas de electromasajes, hasta de venir en el tema del vibrador, que tuvo todo un y con ese nombre además, ¿no? Los sí, consoladores. El que le daba el consuelo a la mujer histérica en su no satisfacción del placer sexual. El vibrador médico de principios del siglo XX sería el salto más elevado en temas tecnológicos sobre este tema de la histeria. Y entonces aquí vemos cómo hay todo un modelo androcéntrico de la sexualidad, cómo la histeria se tomó, digamos, como todo un paradigma. El tema de todo lo que no estaba dentro del canon de lo que debía ser una mujer, se lo ubicaba dentro de la histeria, ¿no? Y actualmente es como eso, ¿no? Una mujer que está histérica, pues está con la regla, está con el mes, está con... Le seguimos atribuyendo esa idea que había de histeria, aunque esta idea de histeria se fue desgastando con el tiempo, con muchísimos años, con siglos, se fue desgastando. Y pero una cosa súper loca es como, por ejemplo, los síntomas por los que se diagnosticaba histeria femenina. Entonces, por ejemplo, era todo un abanico así súper grande. Por ejemplo, si tenía desfallecimientos, tenía histeria femenina. Si tenía insomnio o si tenía retención de fluidos, si además tenía como alguna pesadez abdominal o espasmos musculares o retención, respiración entrecortada, si tenía irritabilidad o fuertes dolores de cabeza, o si tenía pérdida del apetito, o si tenía tendencia a causar problemas. Ajá, eso es como él. Ajá, entonces, si es que tenía como algunos de estos síntomas, se le diagnosticaba histeria femenina. ¿Y a quién no va a tener un dolor de cabeza, por ejemplo? O sea, ¿quién no deja de comer? O sea, no se habla sobre el trasfondo de las cosas que se estaban como tomando en cuenta. Y que por lo que ahora ya no se diagnostica como la histeria femenina, sino que porque es un abanico súper grande donde puede caber como todo, todo puede ser histeria femenina. O sea, cualquier cosa que les pase a las mujeres puede encasillarse en este tema de la histeria femenina. Y a partir de eso como patologizar a las mujeres. Sí, esas patologías siguieron luego evolucionando y se llegó al tema que también está muy presente, y es el tema de la anorgasmia y de la frigidez. Ese tema... donde nunca se puso en cuestión el tema del... El placer del masculino. Del placer masculino, sino del placer sexual, es lo que sientes, Katy. O sea, los síntomas que se problematizan son estos otros, de la tendencia y causar problemas. Es como pero nunca siempre se habla ocultando eso, ¿no? Invisibilizando justamente eso. Por eso se daban tantas vueltas. En este capítulo la autora dice Dios mío, ¿qué es lo que quiere? Que es la frase o la pregunta en la que recoge este momento de la evolución de los estudios que se hicieron alrededor de la histeria de la mujer, donde un estudioso del tema, Donald Simons, dice en su Evolution of Humanity Sexuality que el orgasmo femenino inspira interés, debate, polémicas, ideología, manuales técnicos y literatura popular y científica únicamente porque falta con mucha frecuencia, a diferencia del orgasmo masculino, que existía con regularidad monótona y en la mayor parte de los casos solo interesa a las personas implicadas directamente en uno. Claro, nunca estos estudiosos se pusieron a pensar en la idea de que de pronto este problema de tanta falta del placer sexual femenino era porque había toda una construcción de la sexualidad en torno a lo masculino, al hombre. Y por eso nunca se les ocurrió pensar que por eso era tan frecuente, monótona y regular esta aparición del orgasmo masculino, mientras que lo femenino era tomado simplemente como una enfermedad. Me pregunto, bueno, eso lo haremos al último, ¿qué tanto eso ha cambiado? Y se demoraron casi, o sea, como alrededor de 100 años en quitar de los manuales y de los manuales médicos, claro, la histeria. Ajá. Entonces es un montón de tiempo, siglo. Un montón de producción científica, como es lo que mencionaba antes del Freddy. Antes de pensar que no es un tema, que no es una patología, que es un tema de cómo está construida la sexualidad, porque de las mujeres, ajá, cómo se ha construido. Entonces es súper, como súper loco eso, y lo otro que decía la Katy, ¿no? Después de eso va mutando, ya finalmente lo sacaron de los manuales médicos, sí. Y se encuentra otras formas de herencia de la histeria femenina. Entonces encontramos, digamos, no sé, como los días, las veces en los que te dicen que estás en tus días, que debe ser porque estás en tus días y por eso estás irritable y no sé qué, que como siempre vinculándolo a un tema hormonal, o sea, como que los hombres no tuvieran hormonas. O hay una palabra, una frase, palabra que es como mexicana, que también la encontramos por ahí, que decía, o sea, después se convierte en la palabra malcogida. Entonces toda la mujer, o sea, cualquier mujer que tiene, que presenta estos síntomas, sí, se la identifica de una con es alguien que no está siendo satisfecha en el ámbito sexual, pero nunca jamás se cuestiona a pesar de que, o sea, digamos, como en una sociedad heteronormada, heterosexual como norma, el papel de los hombres en esa en el tema de lo mal cogido, digamos, siempre es como una cualidad mala de las mujeres. En la evolución de todos esos estudios y esa literatura que se generó en torno a ese tema, jugó un papel trascendental entre masajeadores mecánicos, vibradores, máquinas estimuladoras, el tema este de la masturbación como tal, o sea, cómo es que las mujeres lograban producirse placer y orgasmos que no estaba siendo producido por la cópula con sus parejas. Entonces, ahí es que empiezan como a sospechar de dónde puede estar viniendo esto, pero sí, igual siguió tomando siglos eso, ¿no? Y claro, el prestigio de los hombres siempre estuvo en juego en todos estos estudios acerca de la histeria. Así es, además el sexo, tiene una construcción en las tradiciones, digamos, más occidentales, sobre todo, creo yo, de donde hay una limitante full moral, o hay como una norma moral que está por encima del sexo, que ahora sigue como estando súper presente. Entonces hay una contradicción como que todo el tiempo de las mujeres a las que se les está pidiendo o se les está exigiendo no tener necesidades sexuales que abrumen la masculinidad la virilidad de los hombres, y al mismo tiempo se les está también exigiendo ser como súper unas mujeres súper ligadas a lo moral y demás. O sea, está como súper, súper contradictorio esto. O sea, como que estás es la mujer que tiene que estar satisfecha para que no haga problemas, pero también es la mujer que no debería necesitar del sexo. Y hay una cosa, os estaba leyendo y revisando un par de cositas y decía que, por ejemplo, esto de la de las estadísticas psiquiátricas que empiezan a darse solamente las mujeres tiene que ver sobre todo con como este padecimiento que es producto de las desigualdades, que y ella pone como a la opresión, a la violencia y a la pobreza como unos tres principios que van como generando un montón de cosas ahí, o sea, como en ese caso, o sea, como los desórdenes mentales, y que a su vez todos esos desórdenes mentales vienen a ser como medicados y dopados, y ahí viene como todo otro tema en torno a como a la medicalización de los cuerpos como algo que hace que, claro, o sea, como que silenciar y como que bueno, ya, o sea, lo importante es que ya no sea agresiva nomás, o sea, no importa lo que esté pasándole como esto, o sea, no importa que esté siendo víctima como de opresiones, como de violencias sistémicas, ¿no? Como la pobreza, una de ellas, como que se deja de lado un montón eso y no se pone como, o sea, no se pone atención también como a estas cosas que van generando desórdenes, o sea, van generando cosas que a la final terminan siendo desórdenes mentales, las formas en las que las mujeres también pueden ser, buscar esa forma de seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, como la locura incluso, como llega a ser la forma en la que las mujeres pueden sobrevivir a todas esas situaciones que están pasando ahí en su entorno más cercano. Y bueno, vamos terminando ya el día de hoy y así vamos dándole un poco de forma a esto que será Locas como tu abuela. Y por eso decimos que las histéricas somos lo máximo. Todo este tipo de cosas que le ubican a la mujer dentro de esto se van a reivindicar en este espacio. Tenemos ya poco tiempo, así que... Sí, entonces les vamos a dejar como una pequeña preguntita ahí para que lo reflexionen en casa o solos o solas. Ahí, a ver, Fed, vaya con la pregunta. Y la pregunta del día de hoy va a ser, ¿qué conductas cotidianas que nos incomodan atribuimos a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres? Es decir, ¿qué decimos? Eso le pasa porque son cosas de mujeres. Eso ocurre porque ya está, qué sé yo, ya está en sus días, no sé. ¿Qué atribuimos, qué problemas del diario vivir atribuimos a las mujeres por el hecho de ser mujeres? Con esa preguntita nos quedamos y esperamos que nada, que se sigan sacudiendo las ideas, que se sigan cuestionando las cosas y que se sigan cambiando las realidades. Así es, y este ha sido el primer programa de Locas como tu abuela, y con nosotras será hasta el próximo jueves de 4 a 5 por la 9:40 AM. A ver si el último ahí tema, digo, chau, chau, chau. Escuchando Radio Casa de la Cultura.